¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No. No toques el dial. Hagas lo que hagas. No toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Zona 69. Edición número 13. Viernes 27 de noviembre de 2009. Así que voy a hablar más bien poco y voy a poner más bien canciones, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no habrá ningún inconveniente. Así hemos arrancado esta semana Zona 69. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. ¿Quieres bailar, eh? Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Il faut mal comme personne, c'est comme la vie qui s'arrête. down like her temperature. Cause to me she's 0 degrees, she cold. Overfreeze, I got that girl from overseas. Now she's my Miss America, now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave the side of me. Indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy. Yeah. En zona 69, aquí la música se mueve. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más a este podcast con mucha música que se mueve mucho, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esta semana estoy un poquito pillado, ¿eh? Sí, ya me notarás que estoy un poquito pillado de la garganta. He cogido un virus virulento y no voy a poder hablar mucho. Pero bueno, los temas te los voy a pinchar igual de bien que todas las semanas, ¿eh? Sí, no puedes contar con ello. Bueno, te quiero presentar a un grupo, se llaman Otra Cara, y me han enviado una de sus canciones que se llama Incompatible. Es un tema que quiero que escuches y que prestes mucha atención porque a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Suena así de bien, Otra Cara, Incompatible. Perfecto, no. es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. Yeah. and I can't be without you. Can we bring yesterday back around? 'Cause I know how I feel about you now. I was dumb, I was wrong, I let you down. But I know how I feel about you now. Can we bring yesterday back around? Because I know how I feel about you now. I was dumb, I was wrong, I let you down, I let you down. But I know how I feel about you now. But I know how I feel about you now. Yeah, I know how I feel about you now. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. Si eres oyente, ingresa ya en Facebook y hazte miembro o miembra del grupo de Zona 69. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your hand when they call your name? Yeah, yeah, yeah. We weren't born. Así es como se llama el nuevo sencillo de Bon Jovi, que nos gusta mucho aquí en Zona 69. si tú nos quieres pedir una canción, simplemente nos tienes que enviar un email: zona69@lamusicasemueve.net, o escribirnos en la página web o en el 20 o ponerte en contacto con nosotros. Y nada, estamos de vuelta. La música se mueve. La música se mueve. Zona sesión de la semana. Bienvenido. Este es el tema más sonado. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Try to keep it tight, cause it's pulling you in. Rip it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Feels like an overdose. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. That's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Rip it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Feels like an overdose. Is heating up. Move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? They got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up off the wall and just shake that thing. Go crazy, yo lady, yo baby. Let me see you wreck that thing and drop it down low, low. Let me see you take it to the dance floor, yo. Everybody in the club. Canción de la semana. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. You better work, you should have known better. It's gonna suck when the camera stops rolling and you find out soon that the treatment wasn't worth it. They're all the same, they all want the money. They're all insane, they live for fame, honey. They laugh at you when you're not even being funny. I've been here before and I've seen first in the front row seat. This little thing they call a video girl. Video girl rocked my world for a whole 2 seconds and now I know I'm not about to be another victim. Get out of my face, get out of my space. Get some class and kiss the past. Cause I'm not about to be another victim. Video girl syndrome. girls, but you still whine. Well, I've been here before and I've seen firsthand the ferocity. What happens to a man when he gets in the hands of a video girl? Rocked my world for a whole 2 seconds and now I know I'm not about to be another victim. Get some class and kiss the past. It's not about to be another victim. Video girl syndrome. You are never gonna see me missing. Video girls, I'm not gonna be another victim of the video girl and kiss the past. I'm not about to be another victim. Video girl syndrome. I won't be a victim of the video girl syndrome. To believe this time.

esa gente que está igualando el ritmo de Zona 69. La música se mueve aquí. Bueno, desde aquí tenemos que dar un saludito a una página llamada lucerohoy.es, que nos han nombrado por ahí en uno de sus artículos, hablando de la entrevista de Walden 1 de hace unas semanas. Bueno, pues la semana que viene les tendremos ya de fijo aquí a José de Walden 1 contándonos cómo va este disquito, cómo lo están grabando. Y además, muy prontito me encontraré yo con los chicos de Walden 1 y grabaremos por ahí algo. Intentaré que graben unas canciones para nosotros y algunas cositas más. Bueno, un saludo a los chicos de Lucero hoy, por supuesto, gracias, mil gracias por esos enlaces y por esa noticia, Que hablen de nosotros siempre es muy bueno y bienvenido, Bueno, y en este podcast tú puedes participar. Este es un podcast interactivo, así que nos puedes escribir un email: zona69@lamusicasemueve.net. O te puedes añadir, hacer miembro del grupo de Zona 69 en Facebook. Entras en uno de los enlaces que hay en Radio Show, en www.lamusicasemueve.net, y ya eres miembro. En nada, estamos de vuelta aquí en Zona 69. No te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69.